somos trabajadores en serio, no ñoquis ni nada de eso con lo que se trató de vapulear tanto al trabajador estatal. Somos gente que cumple horario, que va todos los días, que quiere sacar lotería adelante. La liquidación de lotería va mucho más allá de un conflicto gremial, que es gravísimo, para los que lo estamos padeciendo es terrible, pero acá se trata de estar pasando una gran masa de dinero, tanto a la capital federal, primero, como ya pasó con Lotva, como a los empresarios a manos privadas. Esto, que era una cantidad enorme de dinero que iba todos los meses al Estado, se la están quedando, se la van a quedar, lo están haciendo con el claro objetivo de quedársela los empresarios, las manos privadas. Eso me parece que es lo más grave de todo este conflicto.